los chicos. A la noche gigante del nuevo Maipú. Bienvenidos a compartir la fiesta de Córdoba. Vamos con Pampa a todos. ¿Cómo te atreves otra vez a amarme, sabiendo que hay alguien que me ha devuelto la ilusión? Alguien que rescató mi corazón herido, echándote al olvido. Y me curó tanto dolor. Ya no me importan tus promesas. Sé que tan solo son frases hechas. Y aunque te estés muriendo por tenerte, o estés agonizando por volver a verme, ya me olvidé de mí, ya me olvidé de mí. Por alguien que me hace muy feliz. Aunque en tu vida hay un gran vacío, pero fue lo que yo viví contigo. Ya me olvidé de ti, ya me olvidé de ti. Y dime qué esperabas hoy de mí. Aunque enseñe Dios que ya llevaré Manolo y te diré que ya te olvidé. Y a pesar de lo que fuimos una vez, tan solo eres hoy alguien que una vez amé. Sé que no se sabe el tojito, sino que se tiene la frase. Hasta que tú lo pierdes. Y ahora sufres por mi amor, curula. Alguien que rescató mi corazón herido, echándote al olvido. Y me curó tanto dolor. Ya no me importan tus promesas. Manita. Sé que tan solo son frases hechas. Ya que te estés muriendo por tenerte, o estés agonizando volver a verme, y ya me olvidé de ti, ya me olvidé. Por alguien que me hace muy feliz de vida. Ya que en tu vida hay un gran vacío, pero fue lo que yo viví contigo en la vida. Ya me olvidé de ti, ya me olvidé de ti. Y dime qué esperabas hoy de mí. Aunque enseñe tus huellas, si maré, yo te juro que por ellas te olvidé. Y a pesar de lo que fuimos una vez, tan solo eres sol, alguien que una vez amé. Ya que te estés muriendo por tenerte, o estés agonizando por volver a verte, y ya me olvidé de ti, Anita. Y dime qué esperabas hoy de mí. Aunque tu vida hay un gran vacío, pero fue lo que yo viví contigo, Carlitos. Y ya me olvidé de chico el bajo. Ya me olvidé. Y dime qué esperabas hoy de mí. Aunque enseñe tus besas, llevaré. Yo te juro que por esa yo olvidé. Y a pesar de lo que fuimos una vez, tan solo en el sol, alguien que una vez amé. Y esto sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Hey, hey. Vamos, chicos, arriba, las manitos. Sigue, sigue, sigue.